Semana, venimos hablando de los debates, de las propuestas que Radio Nexo y la Unión Regional tiene para los diferentes candidatos, pero en ese mismo marco, estudiantes toman la iniciativa y buscan también tratar de transmitir lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y nos enorgullece poder contarles esto a la gente. Así es, estamos hablando del Colegio Senma de Río Ceballos, quien organizó un debate con los candidatos y candidatas a la Intendencia de Río Ceballos, y ya lo tenemos del otro lado de la línea al profesor David Aviles, uno de los encargados de este debate en el Senma. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karina? Muchas gracias a Radio Nexo ahí por darnos el espacio de poder comentar un poco el proyecto que fue presentado y organizado por un grupo de docentes y también por nuestros estudiantes para poder organizar el primer debate en una casa educativa en una escuela pública de Río Ceballos. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Porque esto también habla de la democracia, y uno de los fundamentos también que ustedes presentaron en el proyecto es esto: camino a los 40 años de democracia en un año completamente electoral. Contanos cómo fue un poco la organización y cómo va a ser llevado adelante este debate. Bueno, precisamente en el marco de la celebración de los 40 años de la democracia ininterrumpida que vive la Argentina. Y bueno, desde la parte escolar y pública hemos tenido la responsabilidad de pensar la democracia, ya no tanto desde lo que se pensaba en la antigua Grecia, sino en esa actividad práctica, en esa posibilidad del uso de la palabra, del diálogo, del debate, poner en práctica, digamos, precisamente la democracia, que no se limita exclusivamente al ejercicio del voto, sino a poder deliberar, a poder conversar sobre proyectos y decisiones que requiere una ciudad o una localidad. Y en ese sentido, como veíamos la necesidad de trabajar estos temas en espacios áulicos, bueno, se desarrolló la posibilidad de armar en principio una serie de entrevistas a los candidatos, pero conforme fue madurando la posibilidad de avanzar en ciertos contenidos, planteamos esto, ¿no? De generar un espacio de debate en donde puedan estar todos los invitados, 9 candidatos a la Intendencia de Río Ceballos, que van a asistir el día de hoy a las 19:30. Así que, bueno, en ese sentido hemos podido organizar una serie de preguntas, esto todo dentro del marco metodológico del trabajo áulico y de los contenidos, que han surgido desde los propios estudiantes, las inquietudes de los propios estudiantes en relación a las problemáticas que ellos viven en la ciudad y cómo piensan transmitir en formato pregunta a los candidatos. Entonces, ha habido una serie de temáticas ahí que nosotros hemos podido desarrollar. Principalmente 4 ejes hemos podido trabajar. El uno es el eje de seguridad, el otro es el eje de educación, el otro es el eje de trabajo, y uno que nos parecía interesante, que surgió también de los propios estudiantes, el tema de transparencia institucional y veeduría ciudadana. Cómo la ciudadanía puede tener más conocimiento sobre los fondos públicos y lo que se desarrolla con los fondos públicos en la ciudad. No obstante ello, han surgido y hemos abierto una cajita aparte de preguntas random, que la llamamos con la profe Massioni, donde han surgido otro tipo de preguntas relacionadas a salud, a ambiente, a cultura, a deporte, que también vamos a ver si las podemos encajar en el debate de hoy. Qué interesante, la verdad, la propuesta, y aparte la participación de los jóvenes, ¿no? Que, a ver, por ahí uno escucha y dice, no, bueno, los jóvenes de hoy no les interesa la política, no están tan comprometidos como quizás otras generaciones, pero no es así. Digo, esto viene a demostrar que ellos también tienen intereses y tienen intrigas, interrogantes, para hacerle a los políticos, ¿no? Porque también son el futuro que sigue. Y digo, que estén involucrados fortalece el sistema democrático y fortalece también las exigencias de los políticos. Totalmente, y además de esta posibilidad de tener una participación directa, más allá de algunos imaginarios que puedan existir sobre el tema de la política y demás, sí tratamos de dar una significación valorativa positiva al ejercicio de la política entendida como el bien común, el ejercicio del bien común. Entonces, en ese sentido, los estudiantes se han apropiado de esto, todos nuestros estudiantes, y han podido participar, y además están gustosos de saber cómo se desarrolla un debate, digamos, ya no ver con la posibilidad de la pantalla que hay un debate del otro lado, sino en nuestro propio espacio educativo, ¿no? Cómo se organiza y cómo el espacio educativo también se convierte en un espacio pedagógico Para poder transmitir ciertos conocimientos que les va a servir en su vida, por supuesto. Uh-huh. David, preguntarte cómo se va a desarrollar. Bueno, va a haber preguntas, van a poder interactuar entre los mismos candidatos, van a ser los estudiantes quienes pregunten. Sí, básicamente lo que hemos planteado son, como te comentaba, en estos cuatro ejes. Al principio va a haber una presentación de cada uno de los candidatos. Vamos a cronometrar cada participación al inicio, en donde ellos van a plantear su propuesta de trabajo en 4 minutos con tolerancia de uno, donde ellos van a poder plantear sus principales propuestas de campaña y en el caso eventual de que se llegue a la intendencia. Después de esto, como son 9 candidatos, imagínate, de ahí más o menos son 50 minutos en la presentación. Vamos a ir a la segunda etapa del debate, que es en función de cada eje. Es decir, cada eje está, como te comentaba, 4 ejes, y vamos a hacer por sorteo las preguntas. Son 9 preguntas que hemos seleccionado por cada eje, y se va a sortear al candidato que responde, para que sea de alguna manera democrático, digamos, el uso de la palabra. Allí ellos van a responder en 2 minutos, con tolerancia de uno, la pregunta que se ha desarrollado por parte de los estudiantes en función de cada eje. Y en la parte final hemos implementado algo metodológico que nos parecía interesante, que es esta idea de la pregunta cruzada entre candidatos. Es decir, una pregunta que un candidato haga a otro candidato y que el otro candidato pueda responder y que en 1 minuto, ¿no? Esto es siempre cronometrado, y que a su vez, si hay una réplica, se pueda dar una réplica, una repregunta, y ahí sí una réplica del anterior candidato, y ahí se cerraría, digamos, esto en cuestión de 4 minutos en la pregunta cruzada. Y finalmente, bueno, haremos un cierre y algunas conclusiones en relación a lo que se ha vivido en el debate de hoy. Antes de... Más o menos organizado así. Nosotros lo planteamos en la parte, en el papel y en el proyecto. Ahora, eventualmente, Karina, tú sabes que pueden aparecer algunos momentos en donde, bueno, haya que quizás poner un control, esperemos que no, donde el uso de la palabra pueda ser interrumpido, qué sé yo, tratemos de que... Vamos a tratar de que el debate se lleve en los mejores términos que ya se planteó en la metodología, ¿no? ¿Solamente puede concurrir la comunidad educativa o está abierto al público? En principio, esta decisión la debatimos bastante entre el grupo de docentes y también la dirección, si era importante abrir a la ciudadanía en general. Una de las primeras cosas que nosotros pensamos era el tema del espacio. Como tenemos un espacio limitado en el cole, no tenemos la posibilidad de albergar y de hospedar momentáneamente a la cantidad de ciudadanos que seguramente quieran asistir. Entonces, por ese lado, se decidió en principio que sea para la comunidad educativa. No obstante ello, los medios de comunicación como ustedes están cordialmente invitados que puedan asistir y puedan registrar. Además, van a salir en las plataformas digitales del SEGMA y de los diferentes candidatos y también algunas particulares. Es decir, lo que se debata allí va a ser de alguna manera público, pero por temas espaciales no vamos a poder albergar a la ciudadanía. Entonces, en eso hemos pedido que cada candidato asista con 3 acompañantes, sus asesores, su gente de comunicación, para poder tener un espacio quizás más organizado. Y además también para que no existan, que puede darse, digamos, al ser un debate, momentos de silbidos o momentos de interrupción o de cánticos, sino tratar de llevar este debate dentro del marco educativo, digamos, ¿no? Más por ese lado. Así que en función de esos dos elementos se decidió que sea para la comunidad educativa y para los medios de comunicación, pero retransmitido en directo en las redes sociales. Excelente. La última, David, y ya tiene que ver con los candidatos. Son 9 los candidatos en Río Ceballos. ¿Los 9 aceptaron la propuesta o hay algunas faltas? No, todos los 9 han aceptado la propuesta. Pablo Murúa, del Partido Laborista, Luis Carnero, del Encuentro Vecinal, Silvia Pájer, de Vecinos por Río Ceballos, Martín Rivero, por Unión Popular, Miguel Ángel Peña, de Creo en Córdoba, Ezequiel Lemos, de Juntos por el Cambio, Marcelo Pérez, de Frente Liberal Demócrata, Desarrollista, Adrián Flores, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Eduardo Baldassi, que es el candidato intendente, Hacemos Unidos por Córdoba. Los 9 nos han dado la aceptación y están conformes, y además nos han enviado su pequeño currículum y demás. Así que ellos ya están previstos para que, bueno, lleguen a las 19:30 de hoy, afinar algunos puntos del debate y a las 8 en punto arrancar con el debate. Excelente. Bueno, David, te agradecemos este rato con Radio Nexo, acercarnos también a nosotros y a todo el resto de la comunidad esta propuesta tan interesante y felicitarlos además por todo el trabajo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y esperamos que puedan asistir. Como te decía Karina, va a ser algo inédito, algo que no se ha dado en la ciudad de Río Ceballos y que creemos importante dentro de un espacio educativo dar estos usos de la palabra y reforzar siempre los temas democráticos en nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes. Coincidimos en todos los puntos. Te mandamos un abrazo y felicitaciones nuevamente. Gracias a ustedes, que estén bien. David Áviles, Avilés, él es el profesor encargado de este debate que se va a estar realizando hoy en la ciudad de Río Ceballos, organizado por estudiantes del CENMA. Va a ser a las 20 horas, va a comenzar el debate, abierto para la comunidad educativa solamente, pero va a ser transmitido a través de redes sociales de los diversos candidatos y del mismo colegio para que, bueno, toda la ciudadanía pueda seguirlo, ¿no? El debate. Bueno, y ahí...